La mano izquierda arriba. Everybody. Va. Y la derecha también. Por supuesto. Y empieza un movimiento suave que hace. Va. Pero relájate. Relájate suavecito. Relájate. Relájate. Relájate. Relájate. One, two, three, va. Sigue pa' aquí. Sí. Sigue pa' allá. ¿Cómo no? Sigue pa' aquí. Sigue pa' allá. Ahí nada más. Sigue pa' aquí. Sigue pa' allá. ¿Qué? Sigue pa' aquí. Sigue pa' allá. Claro. Sigue pa' aquí. Sigue pa' allá. Sigue pa' aquí. Sigue pa' allá. Sigue pa' aquí. Sigue pa' allá. Sigue pa' aquí. Sigue pa' allá. Eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces seguimos. Porque traigo un coro especial que dice así. Escucha bien. Allá va eso. Bye, bye, bye. Repito de nuevo. Bye, bye, bye. ¿Qué dicen ustedes? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Repita el coro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Repita el coro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! Por última vez. ¿Qué? Por eso. Sonado mucho por Europa, pero nos identifica a nosotros los cubanos. Para la gente de Cuba esto